Vamos a hablar del amor divino, el gusto divino del amor. Hay unos textos de la primera carta del apóstol San Juan que yo cito en la hoja que les entrego. Versículos, conviene leer prácticamente, bueno, el capítulo tercero y cuarto de la epístola, para ver el contexto, lo recordarán. Allí nos dice San Juan que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que el Hijo suyo unigénito le envió Dios al mundo para que vivamos por él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, en Dios permanece. El contexto son aquellos pasajes en que dice que si no amas a tu prójimo, a quien ves, a Dios, a quien no lo ves, ¿cómo vas a decir que le amas? El que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su prójimo, a quien ve, es no vive la verdad, etc. Unas censuras de hipocresía muy graves al que pretende amar a Dios, conocer a Dios y no amar al prójimo. Pero en ese contexto hay estos dos momentos en que dice literalmente: Dios es amor. Dios es amor. Algunos autores han querido ver en esto una nueva caracterización metafísica, una nueva definición del ser de Dios, diríamos, se han apoyado, pero una nueva definición del ser divino, distinto, y en estos autores opuesta a la que dice que Dios es el ser subsistente, que se apoya en la fe en el texto de Moisés, que Yahvé le dice: yo soy quien soy. Zuiri pretende apoyar en el texto de San Juan sus afirmaciones sobre el ser de Dios en naturaleza e historia. Dios, hay un estudio sobre el ser de Dios y la deificación en la teología paulina. Hay un capítulo titulado Ser de Dios que ha tenido una influencia tremenda, más de la que parece, pero se oye resonar muchas veces en maneras de hablar, en la predicación también, en otras cosas. Allí Zubiri, apoyándose en texto de San Juan y en lo que dice que entendieron los padres griegos, habla de una metafísica, un concepto del ser, según el cual dice: ser no es lo que está siendo, sino lo que está siendo. Bueno, el siendo en gerundio, ¿no? Está siendo, permanece porque está operando el acto de ser. Y le contrapone una concepción estática que atribuye a los occidentales no influidos por los griegos, y diríamos por tanto a los escolásticos, y una concepción extática, éxtasis, que decir, emanación, fluir, movimiento. Y pretendiendo apoyarse en una metáfora de San Buenaventura, que yo no he contrastado, pero conozco mucho San Buenaventura y desde luego no he encontrado ningún rastro en lo que yo conozco, que es bastante, de esta afirmación zubiriana. Zubiri dice literalmente, sintetizando su metafísica, que va a utilizar para pensar el ser divino: el ser es operación. El ser es operación. Y esta afirmación y ese tipo de afirmaciones es como quien dice, la persona es relación. El ser es operación. A mí este tipo de afirmaciones filosóficamente me ponen muy nervioso porque el ser es el acto del ente y es un trascendental en el cual carece sentido la unidad, la verdad, la bondad y cualquier analogía del ente trascendental entre las categorías del ente finito. La operación sea inmanente en el operante como los espirituales o transeúnte como acciones está en una categoría, ¿no? ¿Cómo vamos a definir lo trascendental por una categoría, ¿no? Esto filosóficamente. Pero entonces voy a leer el texto, veremos qué pasa y después la alusión a la pretendida metáfora de San Buenaventura y la conclusión a que llega. Está tratando del Dios, del ser de Dios, está renovando el concepto de Dios en la teología, en el fondo dejando de lado la occidental y pretendiendo apoyarse en la que dice los padres griegos y de los latinos influidos por los griegos. Dice así, literalmente Zubiri. Si considerásemos un recipiente lleno de agua, dice, esto es metafórico, en la primera concepción, en la estática, en la aristotélica, diríamos, escolástica, el ser significa el agua contenida en el recipiente. En la segunda concepción, es el desbordamiento por el que el manantial, situado en el fondo del depósito, lo mantiene lleno y tiende a desbordar. Es decir, suponemos una fuente en el fondo de un depósito que está siempre manando. Precisamente porque está siempre manando de la fuente, el depósito de agua está siempre lleno, pero siempre desbordándose, saltando el agua que hay por fuera, desbordándose. Pero como que del fondo va manando siempre agua, está siempre lleno. En la concepción estática, el ser sería metaforizado por el agua. En el segundo, por el desbordarse de la fuente que va llenándose y desbordándose. Y entonces, después de metaforizar, dice filosóficamente, con cierta imprecisión, no obstante, el ser es una especie de primaria radical operación activa, o sea, primaria, una especie de acción, operación activa, una especie de primaria radical operación activa, por el que las cosas son más que realidades. Las cosas no son realidades, son algo que se realiza, y él mismo lo pone en cursiva. Las cosas son algo que se realiza. La realidad es algo que se hace. Es una operación activa radical por la cual se pone. Bien. Y todo esto se saca del Dios es amor, diciendo que es el ser de Dios es extático, es una efusión, es como el fluir de una fuente, no es el agua, sino el fluir del agua. Comunicar en su ser otras cosas, ¿no? Y una operación que la realidad es algo que se autorrealiza. Bien. Los que desprecian la tradición griega y latina, que ha entendido en el texto de las palabras de Yahvé Moisés, han tomado fundamento para caracterizar a Dios como ser en plenitud, ser infinito, ser en acto puro. Han dicho que el contexto, ya lo leí aquí, no es un contexto que parezca que Moisés pretende que Dios le da una respuesta a su pregunta, sino más bien que no se la da, ¿eh? Sino yo soy quien soy, es como tú quién eres, yo soy quien soy, como diciendo, no te lo voy a decir, ¿no? Yo soy trascendente, inefable, no te voy a dar un nombre, ¿eh? Dicen que es esto, una especie evasiva, y que además en lo que tiene de respuesta, de decir yo soy el que te he llamado, yo voy a liberar que a través tuyo el Israel de la esclavitud de Egipto, que el contexto no tiene un contexto, diríamos, de afirmación sobre el ser divino, sino de respuesta divina a una inquietud del pueblo de Moisés sobre la providencia de Dios sobre Israel. O sea, tiene un contexto dispensativo, un texto providencialista, económico, diríamos. Bien, es de moda, yo no puedo disimular que me pone muy nervioso todas estas modas, porque entre tanto la gente se distrae y deja de leer, releyendo y pensando los grandes textos de los padres griegos y de San Agustín y de los escolásticos sobre el Dios como ser infinitamente perfecto, primero de los entes que tienen sí la plenitud de todo ser, etcétera, etcétera. Y en definitiva, puesto que pretenden contraponer el texto de San Juan como una nueva y renovada y superadora caracterización del ser divino, de un modo extático y operativo y difusivo, a diferencia del otro que lo ven como estático y fijo e inmóvil, etc., pues podríamos comenzar por notar que el texto de San Juan, lo pueden ustedes leer, se mueve totalmente en un ambiente de revelación de la divina economía y además de exhortación a vivir según el mandato del Señor, ¿eh? Es una enérgica exhortación a no pretender amar a Dios, sino amamos al prójimo, por el cual, al cual ha sido enviado como a nosotros Cristo para salvarle. O sea, es una exhortación, se ha manifestado el amor de Dios en que envió a su Hijo para comunicarnos su vida, para que vivamos por Él. Y entonces, si permanecemos en el amor de Dios, permanecemos en Dios. Y si no amamos, no podemos conocer a Dios porque Dios es amor. Dios ha manifestado su amor enviándonos su Hijo. El contexto es económico, dispensativo, no tiene directamente una formalidad especulativa, aunque evidentemente, como el texto de Moisés, la afirmación tiene toda la tremenda seriedad de una afirmación misteriosa en que se revela el ser de Dios de una nueva manera, muy característica del Nuevo Testamento y del mandato nuevo de Cristo, y que, como veremos en las sesiones siguientes, resulta muy reveladora para la comprensión del misterio trinitario. Pero volvamos a Santo Tomás. Santo Tomás, que como ya dije y voy a insistir ahora, tiene un análisis muy riguroso de la significación de los nombres divinos, del sentido analógico de los conceptos con los que pensamos a Dios propiamente y no metafóricamente. Tiene también, por lo mismo, un orden riguroso de fundar unos conceptos en otros. Voy a explicar cómo puede ser esto, pero ahora leo el texto de Santo Tomás, que es así. Preguntándose si en Dios hay voluntad, dice, hay que decir que en Dios hay voluntad porque hay en él entendimiento, y la voluntad se sigue del entendimiento. Y demostrado así, por una deducción de que en Dios hay entendimiento, que Dios es intelectual, espiritual, intelectual, infinitamente intelectual, acto de entender, porque Dios es inteligente, porque en Dios hay entendimiento, se deduce, deducimos que en Dios hay voluntad. Esto no es razonamiento teológico, claro, que Dios hay voluntad, está en la Escritura continuamente afirmado, lo que Dios quiere, lo que quiere y promete y amenaza, y etc. Pero esto está en la Suma Teológica argumentando que en Dios hay voluntad porque hay entendimiento. Y para probar que en Dios hay amor, dice, el primer movimiento de la voluntad es el amor. Es decir, nada querríamos, ni siquiera la más insignificante cosa material, si no nos amásemos a nosotros mismos, nada querríamos con amor de deseo para nosotros si no tuviésemos para nosotros un amor de nosotros como personas. El primer movimiento de la voluntad es el amor. Hemos demostrado que en Dios hay voluntad, por lo que es necesario afirmar que en Él hay amor. Argumentación teológica. Claro está que Dios es amor, que en Dios hay amor y que Dios es amor. Lo sabemos por San Juan, lo sabemos por la revelación. Pero yo estoy tratando de evitar el tremendo... desorden que se forma en el lenguaje teológico demasiado frecuentemente por el capricho de coger un tema y referirlo por razones culturales o lingüísticas o literarias o filosóficas mal sistematizadas y lanzarlo contra otros textos, ¿no? En ese mismo texto que dice que Dios es amor ha dicho un poco antes, Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si somos hijos de Dios, caminemos como hijos de la luz. Es toda una exhortación muy rica y misteriosa, que dice muchas cosas. Hago esta lectura de San Juan y esta reflexión del estado de la cuestión para ver, contraponiendo voluntariamente con toda intención a Zubiri, con Santo Tomás, que al fin y al cabo es lo que él quiere contraponerlo, ¿no? Porque aquí parece que el amor no viene deducido como si fuese conceptualmente la caracterización metafísica de Dios, sino como un atributo operativo, que es el acto plenario de la voluntad humana, también el acto de la voluntad de Dios. Dios tiene voluntad porque tiene entendimiento, el acto plenario de la voluntad es el amor, el primer acto y plenario de la voluntad es el amor, pues en Dios, Dios existe el amor. Vamos a pensar de nuevo sobre los nombres divinos. Los nombres divinos, entendemos por tales los que se dicen de Dios, no metafóricamente, sino analógicamente, con analogía propia. No son sinónimos, no quieren decir todos lo mismo, aunque todos hablan del mismo Dios. Pero como nombres, el concepto que estos nombres significan, son conceptos distintos, y los nombres, por tanto, no son sinónimos. Aunque, por la simplicidad divina, todos los nombres divinos significan una misma e idéntica realidad. Pero porque su significado son impuestos para significar a Dios en su ser, en sus perfecciones, pero se origina su significado, lo que da sentido a estos nombres, es el contenido de nuestra experiencia. Por tanto, se dan entre ellos distinciones de concepto. Estas distinciones de concepto son de dos tipos. Hay nombres que designan dimensiones, líneas de perfección del ente creado, toman su punto de partida en perfecciones del ente, que hemos de afirmar que tienen en Dios su primer analogado, es decir, por vía de eminencia, remoción de límites y causalidad, hemos de poner en Dios el primero de los entes, la verdad primera, el bien supremo, la fuente de todo bien, el amor, el entendimiento infinito, etc. Los que designan dimensiones de la perfección del ente creado, que tienen en Dios su primer enologado, en estos términos que son significativos de Dios a través de conceptos que conceptualmente son distintos, porque nosotros, de donde partimos, no es lo mismo el amor y el conocimiento, no es lo mismo el entendimiento y la voluntad. Y en Dios tampoco podemos decir que formaliter decimos lo mismo cuando decimos que conoce o que decimos que quiere, porque si no, se seguirían una serie de errores gravísimos de identificar formalmente el conocimiento divino con la voluntad divina. No se podía distinguir entre un precepto divino, una permisión del mal, un decreto libre de creación, o el entendimiento divino eterno, que Dios se conoce a sí mismo y la posibilidad de todas las cosas. No habría distinción entre un conocimiento de posibilidades y de existencias, un conocimiento de presciencia de males o de predestinación de bienes salvíficos, no podríamos distinguir. Si ponemos la voluntad idéntica al entendimiento, todo lo que los teólogos dicen interpretando el lenguaje bíblico se nos hace un pandemonium tremendamente insoluble. Un filósofo moderno, lo digo de paso, que tratando en su monismo panteísta de los atributos divinos, dice que el entendimiento y la voluntad significan lo mismo, se refiere formalmente lo mismo, es Spinoza. Spinoza, el entendimiento y la voluntad son lo mismo, pero por esto toda la emanación de la natura naturada a partir de la natura naturante es exactamente, eternamente necesaria, porque es lo mismo el entendimiento y la voluntad. Yo siempre he visto Spinoza y Santo Tomás como dos autores que están en las antípodas, porque los dos tienen una terminología muy explícita y los dos dicen lo que quieren decir con un lenguaje muy preciso. Y Spinoza tiene la más estricta inmanentización del ser de Dios, y para ello la reducción de la naturaleza y el espíritu, de la voluntad y el entendimiento, todos los monismos que llegan a la destrucción, a la, considerar la libertad humana, el libre albedrío como una ilusión, etcétera, etcétera, y llamar libertad divina a la necesidad con que emanan todos los modos de la naturaleza naturada, de la natura naturans. De modo que no, hay que poner distinciones de concepto. Pero estas distinciones de concepto encontramos conceptos que designan dimensiones de la perfección del ente creado, que tienen en Dios su primer enologado. Y en estos, decimos, son distinciones de conceptos sin fundamento en la realidad, según como se entienda. No hay fundamento en la realidad divina para que un concepto pueda prescindir del otro, y no digamos que en Dios el entendimiento implica la voluntad o la voluntad presupone el entendimiento. De modo que toda la realidad significada por los conceptos divinos es una y simple, simplicísima perfección divina. No podemos reconocer un fundamento en la realidad divina para esas distinciones, de modo que pudiese un concepto prescindir de otro. Pero reconociendo que se implican unas en otras, sí que hay que reconocer un fundamento en la divinidad, Dios mismo. Otro fundamento, hay dos fundamentos, el punto de partida en la experiencia humana, que hace que para nosotros, evidentemente, la experiencia del acto de querer es heterogénea con la experiencia del acto de conocer. por eso los conceptos toman un significado de realidades diversas. Pero, puestas estas razones del entendimiento y la voluntad, todavía tenemos que decir que hay un fundamento para que los distingamos, que es precisamente la inminencia de la Deidad, la inminente perfección del ser divino. Unas perfecciones se implican en otras, pero la omniperfección divina no podríamos agotarla, no podríamos explicarnos adecuadamente, ni agotarla en plenitud, ni hablar de una forma adecuada. Como que en Dios todo es uno y simplicísimamente omniperfecto, al decir que entiende ya damos por entendido que quiere, pues no, esto no lo podemos hacer. La eminente perfección del ser divino nos exige la diversidad de estos conceptos. Así, las referentes a las perfecciones del espíritu, sus diversas líneas del entendimiento y de la voluntad. No es lo mismo decir que Dios es subsistente intelección de la intelección, entender en acto puro infinito, y decir que es amor. No es lo mismo conceptualmente, es otro concepto. Y el mismo ser omniperfecto de Dios fundamenta que tengamos que decir de él que es infinita vida intelectual, como decía Aristóteles, y amor, como dice San Juan. Pero bien, ahora un tema importante, muy técnico, pero que hay que decirlo. Hay nombres, conceptos que designan realidades que dicen razón de acto, de perfección, pero que en el ente finito y creado se distinguen y componen con una relación potencia-acto. ¿Me explico? Lo cuantitativo, el movimiento propiamente dicho, el cambio, todas estas cosas suponen materia, materia y forma, capacidad potencial, potencia pasiva y actuación, etc. Pero la esencia y la existencia, la esencia y el acto de ser, en sí mismas considerados en cuanto tales, no dicen razón de composición y potencialidad. No dicen razón. Por eso podemos reconocer que Dios tiene esencia, no como decían algunos que no tiene esencia. Dios tiene esencia y podemos decir la esencia de Dios es el ser subsistente, pero el concepto de esencia divina debe ser utilizado filosófica y teológicamente. O podemos hablar de la entidad de Dios y de la inteligibilidad de Dios, pero tener en cuenta que en el acto plenario estas distinciones se fundan en la creaturidad, en la estructura de la creaturidad. Y así no hay fundamento en Dios mismo, ni en la eminencia de su perfección, para que distingamos la esencia y el ser. Porque la esencia y el ser no son conceptos distintos, más que en cuanto la esencia es finita y recibe un ser al que limita, y el ser es participado y recibido en una esencia a la que actúa y que le limita. Lo cual explica la composición de esencia y ser, explica la finitud y explica la contingencia y la dependencia del ente creado respecto de Dios. De modo que esta distinción entre esencia y ser tiene un fundamento en las criaturas, y no tiene sentido decir que tiene un fundamento en la eminencia de la Deidad, porque es una distinción que, por una parte, hay que atribuir a Dios el concepto de esencia y el de ser, pero el que sean distintos solo se funda en la estructura de finitud de las criaturas. Así, entre el ser natural y el ser inteligible. Por tanto, estos conceptos tienen un fundamento de su distinción extrínseco a la realidad divina, fundamento extrínseco. Se dice que son conceptos los escolásticos dicen una distintio rationis ratiocinantis, que quiere decir una distinción del concepto por parte del concipiente, sin fundamento en la realidad significada, pero con un fundamento en la realidad creada de la que partimos, para distinguirnos. Sin fundamento en la eminencia de la Deidad. La eminencia de la Deidad excluye cualquier fundamento para que se distinga la esencia del ser según el concepto. Hay que decir que la esencia divina es formaliter, en cuanto tal, es el acto mismo de ser subsistente. Y que el ser subsistente es la esencia de Dios, constituye Dios en lo que Dios es. Así la esencia de Dios, el acto subsistente es el ser subsistente, es formalmente subsistente intelección de la intelección. El concepto espléndido de Aristóteles, noesis, estinque noesis, noesios noesis, es formaliter, lo mismo que yo soy el que soy. Porque el ser en plenitud es viviente, el viviente en grado perfecto es consciente de sí y abierto al conocimiento, y el acto puro de ser es infinita intelección de sí mismo, que no tiene que buscar pues de sí los objetos y que desde sí conoce toda la realidad, como veremos en otro momento. Por tanto, supuesto que tanto en los conceptos que, a los que hemos de reconocer porque son conceptos de realidades que en sí no se componen potencial actualmente, sino son dimensiones de la perfección del espíritu finito, imagen y semejanza de Dios, como aquellos que hablan de estructuras, que en las criaturas se producen estructuras distintas como elemento, como potencia y acto, participación del ser y receptivo del ser, esencia, ser, etc. Uno y otros distinciones hacen que tengamos que ordenar los conceptos, tenemos que ordenarlos. Pongo un ejemplo muy riguroso, del cual discrepo en algunos puntos, ya dirán por qué. Olvido algunas cosas, ¿no? En el célebre manual tomista de un benedictino luxemburgués, que su elementa filosofía aristotélico-tomística, que explicaba el Anselmianum de Roma, el centro de los estudios de la orden benedictina, formó casi todo el profesorado de las abadías benedictinas de todo el mundo durante décadas. Murió muy anciano y enseñó pues 60 años o algo así. Y editó su obra en muchísimas ediciones. Dice Gret, los atributos divinos se siguen de la esencia metafísica, en el orden conceptual. El ser subsistente, con el que se identifica formaliter, el entender subsistente de sí mismo. En este orden, los atributos divinos se siguen en este orden conceptual. En la línea entitativa, deriva inmediatamente de ella, de la esencia metafísica, la infinidad. Es decir, puesto que la esencia de Dios es el acto subsistente de ser, es por lo mismo infinito, porque el acto en cuanto tal no se limita sino por la potencia, como dice la primera de las 24 tesis. Deriva de la definición metafísica de Dios inmediatamente la infinidad. Y la omniperfección, si Dios es infinito, tiene todas las perfecciones propiamente dichas. Y el acto puro, que son sinónimos de infinidad. De la infinidad, o sea, del ser subsistente, la línea entitativa, de la definición de Dios como ser subsistente, se deriva inmediatamente la infinidad. Que estamos diciendo. Y de la infinidad se sigue, por una parte, la simplicidad, porque todo lo compuesto es causado, y todo lo compuesto no puede ser simpliciter perfecto, por definición, sino solo perfecto de alguna manera. En toda composición hay una causación extrínseca, todo lo compuesto es causado, no puede ser por sí mismo, ni puede ser un ente omniperfecto. De la infinidad se sigue la simplicidad, de la simplicidad se deduce la unidad que es el supremo analogado de la unidad trascendental, y el sentido también la unidad de Dios, y de la unidad de Dios, en un sentido de unicidad, la distinción entre Dios y el mundo, porque uno es lo en sí, no dividido, por la negación de lo que se afirma, y dividido de cualquier otra cosa. Por tanto, Dios es distinto de todo lo que sea no divino. Y si Dios ha creado entes participados, finitos, Dios es distinto de todo lo que ha creado. Verdad capital en nuestra fe, tumbada en la Sagrada Escritura y en la sana filosofía. Y de la unidad de Dios se sigue la distinción entre Dios y el mundo. Por otra parte, de la infinidad se sigue la inmutabilidad, otra línea. Porque lo que cambia adquiere perfecciones que no tenía antes, o deja de tener las que tenía, lo cual es incompatible con la infinidad de perfección. Y dice aquí, y de la inmutabilidad se sigue la eternidad, lo cual es verdad. Pero se deja por el camino una cosa, que la omniperfección divina, derivando también inmediatamente de la afirmación del acto puro de ser, con el cual se identifica el, diríamos, la, el atributo fundamental en la línea operativa del ser subsistente, diríamos, como vimos inequívocamente en Santo Tomás, entre el ser subsistente y el entender subsistente hay un concepto, que es el de viviente, porque el viviente, el inteligente en acto puro es el máximamente viviente, y si es máximamente viviente, porque es Dios, es máximamente viviente, porque es ser en acto puro. El ser da razón del vivir y el vivir da razón del entender, según Santo Tomás afirma en varios lugares. Y el mismo Aristóteles decía que la operación del entendimiento es vida, y por tanto en Dios hay vida eterna. Es una lástima que un tomista se deje la vida en la enumeración de esta deducción de atributos cuando no se la olvidó Aristóteles, ¿no? Es decir, que filosóficamente, si no, no estaría en el libro Landa de la Metafísica, ya filosóficamente hay que atribuir a Dios la vida. Y si no le atribuyésemos la vida, no entenderíamos tampoco su carácter de ser inteligente, que ama también, y su voluntad. Todo esto es la vida del Espíritu. Y lo digo porque la eternidad, en su más profunda definición, es la posesión perfecta de la vida. La eternidad es un atributo divino que carece de sentido sin el vivir divino eterno. Por eso nosotros que participamos de la vida divina, participamos de la vida eterna. Vamos a tener el modo divino de vivir cuando se manifieste en plenitud. Ahora lo tenemos ya en germen. Hemos nacido para vivir la vida misma de Dios, que es la vida eterna. Y en la línea operativa, distinción de entitativo y operativo también es extrínseca, ¿no? Porque en Dios no hay distinción. Pero nosotros tenemos que respetar el origen de nuestros conceptos y ver que, aunque en Dios la actualidad pura del ser es ella misma, como veremos, operativa, no en el sentido del fluir, de pone subir, sino en el sentido que veremos en las clases siguientes. Esta línea operativa de la esencia metafísica en cuanto a ente subsistente promana la voluntad. La voluntad. Yo entre paréntesis he puesto y el amor, porque Goethe no lo dice. Y del entendimiento y la voluntad emana la potencia, conceptualmente emana la potencia de obrar a dextra y la ciencia. Aquí tengo que hacer una aclaración, noten bien. Si no entendemos, fundamentado en que Dios es el ser, yo soy el que soy, Si entendemos a Dios como ser y por lo mismo infinito y por lo mismo viviente y por lo mismo operante, con las operaciones que nosotros participamos y de las que nos elevamos para conocer de él como primer analogado del ser espiritual. Si no entendemos a Dios en cuanto inteligente y dotado de voluntad, en cuanto que entiende y quiere, no podemos deducir la potencia de Dios a obrar a destra, es decir, la potencia creadora. No podemos deducir que Dios puede crear cosas si no hemos entendido que entiende y quiere. No podemos entender la potencia creadora. Y si no entendemos la potencia creadora, y por tanto podemos tener una clave deductiva en la deducción teológica, en la síntesis del ser mismo divino como omnipotente, no podríamos tampoco entender lo que se llama el atributo de la ciencia, que no es el conocimiento eterno de Dios que tiene en sí mismo, sino el conocimiento eterno que Dios tiene de todo lo que es posible para ser creado por él y todo lo que él de hecho creará y gobernará con su providencia, porque Dios en su mente y desde su misma esencia autoconsciente posee en sí con perfección frontal y no receptiva el orden entero del universo y sus causas. Y esto es lo que se llama la ciencia divina, que yo pongo entre paréntesis, ¿cierto? El conocimiento divino de las realidades posibles o existentes en el mundo creado. Bien, aquí hemos insinuado una cosa tremenda. Si no afirmamos en Dios el entendimiento y la voluntad, y reduplico, el entendimiento y la voluntad, no reduciendo el querer formaliter al acto de conocer, como hace Spinoza, sino poniendo una voluntad primera en analogado de nuestros actos de querer, que presuponen el conocimiento intelectual, pero son distintos del acto de conocer. Si no ponemos en Dios entendimiento y voluntad, no podemos poner en él potencia creadora. ¿Por qué? Noten bien que el primer artículo de los símbolos, creo en Dios, Padre omnipotente, creador. Omnipotente y creador. Primero profesamos que creemos en Dios, omnipotente y creador del cielo y de la tierra. La primera palabra del primer libro del Pentateuco es en el principio, creó Dios del cielo y la tierra. Sea lo que sea, de lo que podría haber sido, de la capacidad que hubiera tenido el hombre, si no hubiera sido tan desgraciado en la caída del pecado y no se hubieran acumulado los errores y los pecados de las generaciones sobre el pecado de Adán. Sea lo que sea, parece que lo más honrado es reconocer que el concepto de creación no ha tenido hallazgo filosófico anterior a la revelación cristiana y bíblica. Es decir, no se puede decir que Aristóteles, que llegó a tan sublimes concepciones de Dios, entendiese que Dios podía conocer libremente el mundo que creaba y pudiese causarlo con un acto de voluntad libre análogo, supremo analogado, de nuestra producción técnica. El mundo está lleno de cosas que el hombre ha hecho, desde los platos hasta las sillas, hasta lo que guisa, lo que come cuando, los vestidos, las casas, todo. Vivimos en un mundo hecho por el hombre, ¿verdad? ¿Me entienden ustedes? arquitectura, artesanía, muebles, comidas, vestidos. El hombre es un ser que produce, causa cosas, metalogo, como dice Aristóteles, según su decir, según su concepto interno. Primero las piensa, las planea pensándolas, y, si conviene dibujándolas, cuando ayuda al pensamiento, las imagina, las concibe y las fundamenta en apoyos de materia, en realidad, de propiedades de lo físico, etc. Pero tiene que planear y pensar primero. Si no, el hombre no pensase primero, hiciese después, porque ha pensado, no habría ni zapatos, ni barcos, ni nada. ¿Eh? ¿Ustedes imaginan un género humano viviendo en el mundo de la naturaleza? Sin ninguna herramienta, sin ningún utensilio, sin ninguna rueda, sin ningún camino, ¿me entienden? Sin ningún arado, sin ningún surco, sin ningún cultivo pensado, porque el trigo crece, pero el hombre le prepara la tierra, el arado lo siembra, lo abona la tierra, lo riega, etc. Hay mucha técnica humana en un árbol frutal, en un huerto. ¿Me explico, no? Pues la creación divina es removiendo el presupuesto de una materia anterior al acto creador y de una materia de la que el hombre dispone y en la que pone una forma técnicamente pensada, removiendo estas dimensiones y diciendo que crea de nada, es decir, sin nada anterior, sin nada anterior. Dios hace, opera en el mundo. Y este operar divino es un operar que hemos de concebir como analogado primero de nuestro hacer técnico, artístico, la poiesis que dicen los griegos, de que viene también poesía, de toda efectuación racional. Y por tanto la omnipotencia divina creadora supone una causación así, eternamente dicha por Dios y querida, por tanto, de tal manera que no es necesitado por las esencias de lo que conoce y por un orden de causas dadas en concatenación de una naturaleza naturante que naturalmente emanase de la, o se fundase en natura natural, ni un descenso de perfecciones que necesariamente emanasen de una primera unidad como el neoplatonismo. Muchas filosofías con emanatismos más o menos dinámicos o con afirmaciones de estaticidad completa como en Parménides o en Spinoza mismo, ¿no? Muchas filosofías han llamado Dios o han llamado ente primero o bien supremo a una fundamentación de toda realidad, pero ninguna ha podido acertar a que este causante primero es análogo al hombre cuando fabrica, es análogo a un ser personal que hace libremente, que causa libremente, da participación de su ser libremente, por un acto creativo estrictamente tal. Por tanto, sin el atributo de entendimiento, de voluntad, rectamente entendidos, no podríamos interpretar una potencia creadora. Y tampoco, por tanto, una ciencia divina sobre el universo creado. Y aquí viene un misterio histórico de la filosofía y de la teología tremenda. El misterio es que, según Santo Tomás, el conocimiento de la Trinidad ha sido necesario para los hombres por dos razones. Primero, para sentir rectamente de la creación de las cosas, porque por cuanto creemos que Dios ha creado todo por su verbo, el principio de San Juan, todas las cosas han sido hechas por él, por aquella eterna palabra que estaba junto a Dios y que era Dios, en que estaba la vida, porque creemos que hemos, que Dios ha creado todo por su verbo, dice, entendemos que ha sido causado no por necesidad de naturaleza, sino por libertad de su albedrío, por voluntad. Dios ha creado libremente, y si no crea libremente no es creador. Lo entendemos porque creemos en la eterna procesión del verbo, y que por el verbo eterno, omnia facta sunt. Esto lo dice Santo Tomás. Y otra manera es porque para sentir rectamente de la redención que se ha obrado por la encarnación del Hijo y por el envío de la misión del Espíritu Santo. Claro, la segunda razón de necesidad es una necesidad absoluta. La primera, pues por lo menos será una necesidad moral, pero él no pone matices. Dice que fue necesaria la fe en la Trinidad para sentir rectamente, ad rectes entiendum, de creatione reum. Y eso está ahí en la Suma Teológica, al principio del Tratado de la Trinidad. Históricamente, nadie que no haya tenido la revelación de la Trinidad de las divinas personas ha pensado propiamente en Dios creador, en el sentido de la Biblia, desde la primera página del Génesis. Bien, estamos tratando, por tanto, del orden de los atributos divinos. Termino volviendo sobre el tema del amor, en el que vamos a tener ocasión de entrar más detenidamente al tratar de la Trinidad, en la que me voy a meter enseguida, de partir de la clase próxima. Por esta razón, porque después tengo que tratar de Dios creador y elevador, divinizador, y allí tengo que tratar de la omnipotencia divina y del acto creador, etcétera, de la providencia. Y entonces, supuesto que según Santo Tomás no se entiende bien la creación si no se conoce la Trinidad, yo explico primero la Trinidad y después la creación, una explicación sistematizada. Aunque ya digo que el primer artículo de la fe es que Dios es Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. El concepto de amor, como todos los conceptos analógicos, que en nuestro pensamiento lo decimos primero del que conocemos en nuestra experiencia humana, tomamos el significado de aquí, pero lo aplicamos por vía de causalidad, de emoción, eminencia, Dios mismo. Entonces el primer analogado del amor es Dios. La razón última de que en el universo hay amor es Dios, que es amor. Dios es el primer analogado, porque es la causa ejemplar, eficiente y final de todo amor creado. Ahora noten bien, por aquella vía de la emoción no podemos atribuir al amor divino la búsqueda o petición de bienes distintos de Dios mismo, de los que Dios se sintiese indigente. No podemos decir Dios ama porque necesita, diríamos, que haya un universo creado y seres personas. Entonces Dios no sería libre en la creación. Santo Tomás dice que al conocer que Dios eternamente ha aspirado al Espíritu Santo, entendemos, al creer la procesión del Espíritu Santo, entendemos que Dios no causa por necesidad alguna, sino por generosidad, por liberalidad generosa y comunicación de bien, que solo entendemos si hemos creído en la procesión del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que si no, no sería muy difícil de entender, o que Dios no causase todo lo que hay por necesidad de su propia naturaleza, o que no lo causase porque no se iba a quedar solo, no sé si me explico. Santo Tomás cita un texto grandioso de San Atanasio, que no podemos afirmar a un Dios solitario. Ahora bien, sí, con una insistencia monoteísta, sin abrirse a las insinuaciones del Antiguo Testamento sobre la vida comunicativa y fecunda de Dios, que si da la maternidad a las madres no se va a quedar él sin parir, lo dice un profeta del Antiguo Testamento, y que si da al hombre el hablar no se va a quedar él no hablando nada, también está. Y las insinuaciones del soplo divino que anima, está en el Génesis, sobre las aguas todavía no ordenadas, había el Espíritu del Señor. La palabra de Yahvé, el Espíritu de Yahvé, son nombrados en el Antiguo Testamento, reiteradamente, lo que no se ha revelado en plenitud, en su carácter de personas eternamente subsistentes, que en unidad con el Padre Celestial son un solo Dios, en tres personas. Por lo tanto, Dios no es indigente. Leo Santo Tomás, la voluntad de Dios es la causa de todas las cosas, por tanto, todo lo que tiene algún ser o algún bien, lo tiene en cuanto que es querido por Dios. Así pues, Dios quiere algún bien para todo cuanto existe. Puesto que amar es querer bien a alguien, es manifiesto que Dios ama a todas las cosas que existen, pero no al modo como nosotros, porque nuestra voluntad se mueve por el objeto, y porque no es la causa de su bien. Pero el amor de Dios es el que infunde y crea el bien en las cosas. Esto en latín es mucho más claro. Amor Dei est infundens et creans bonitatem. Esto no se puede traducir porque estos participios de presente, que como son formas activas, directamente ponen el complemento directo en acusativo. Esto en castellano no hay manera de decirlo. Hemos de decir infundente y creador de la bondad en las cosas, pero lo hemos estropeado al poner la preposición. Dios no es creador de la bondad. Dios es creante de la bondad. Dios crea la bondad, infunde y crea la bondad. Es infundente, el amor de Dios es infundente y creante la bondad en las cosas. Amor Dei es infundens, es crean bonitatem in rebus. Y eso es lo que dice Santo Tomás. Y aquí va implícito, y explícito en otros lugares, que el amor de Dios es lo que nos mueve y nos hace a nosotros, al pensarlo, entender que Dios es el único que es plena y máximamente generoso, porque no crea para su necesidad, sino solo por su bondad. Y aquí hemos de remover en Dios que causase el mundo para sí, en el sentido que lo necesitase. Y hemos de remover que causase el mundo con seres personales, pero como que él, para ser eternamente feliz, diríamos, no necesita de nuestro bien, pues es indiferente, diríamos, a que nosotros le amemos o no le amemos, porque entonces, por no comparar a Dios con una persona que se le ve mucho, que todo lo que hace lo hace para solo para él, para ganar dinero, para ganar prestigio, etcétera, lo compararíamos con una persona, por ejemplo, estaba hablando con uno y le ponía este ejemplo, con alguien que dijéramos, no, este señor, recuerdo que cuando me daba clase o me dirigía a la tesis doctoral, se veía que él no tenía ningún interés en que yo sacase una nota en la tesis o avanzase en el estudio, porque él ya era un hombre que sabía mucho y no necesitaba, no vivía de su prestigio y no necesitaba que su alumno fuese bien. Pues si comparamos a Dios, porque no tiene indigencia y solo por generosidad, con este profesor tan egoísta que cree no necesitar de nadie, ¿me explico? Nos hemos hecho un lío, ¿me explico? Porque si no tampoco entenderíamos que el amor de Dios a los hombres se ha manifestado de menos que en una encarnación que termina en la cruz, y que Dios haya querido amarnos con corazón de hombre, porque si no, nosotros no entenderíamos nunca que nos ama, y que precisamente porque su amor es, no tiene nada de egoísta, tampoco tiene nada de indiferente, estoicamente y displicente. A mí qué me importa esto. No sé si me explico. ¿Eh? Si ustedes ven un amigo que cuando les hace un favor o les hace un regalo, no les piensan que se ve mucho, que solo se busca a sí mismo, dirán, este tío es una un perro. Pero si ven que tanto le importa y que te lo hace porque sí, y para tu bien, pero de tal manera que conste que él no le afecta que tú se lo agradezcas o no se lo agradezcas, dirán, este señor, no creo que Dios sea así, no lo es, no. Esto es un lío que nos hacemos nosotros cuando solo removemos uno de los aspectos de nuestra finitud y no removemos otro de los aspectos de nuestra finitud. ¿Me explico? Dios no es ni como un mendigo, pero se ha hecho mendigo para mendigar nuestro amor. Ni como un señor autosuficiente que no necesita de nadie, ¿no? ¿Me explico, no? Y vamos a ver si avanzamos sobre la Santísima Trinidad para entender después mejor la creación y la providencia divina. Muchas gracias. Thank you.